Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, les saluda Cordus Weik. Bienvenidos a La Matinal de este martes 14 de julio. Estos son los titulares de las noticias. El secretario general de la OTAN conversa con Radio Nederland Wereldomroep. Más ajustes de cuentas en Michoacán. El primer ministro holandés se reúne con Barack Obama. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, Uruguay, Paraguay y Bolivia quieren reimpulsar el mecanismo de Urupavol. Honduras tiene más conflictos que la disyuntiva Zelaya-Micheletti. Bolivia no sabe qué hacer con sus reservas económicas. Y el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que presenta Patricia Karpovich. Gracias, Cor. Muy buenos días. El saliente secretario general de la OTAN, Jaap de Hoopscheffer, recordó su primer periodo, en 2004, al frente de la organización como el más difícil. Los países de la OTAN estaban muy divididos en 2001 respecto a la invasión británico-estadounidense contra Irak. De hecho, Alemania y Francia eran grandes adversarios a la incursión militar. En una entrevista concedida a Radio Nederland Wereldomroep, de Hoopscheffer señaló que poco después de asumir esa función se restableció la unidad y las tropas de la OTAN entrenaron al ejército iraquí. Asimismo, el secretario general recordó que sostuvo duras conversaciones con el entonces ministro de Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld, para convencer a Estados Unidos que debía mantener sus efectivos en Kosovo. De Hoopscheffer consideraba esencial la presencia de la OTAN, más teniendo en consideración la inestabilidad política que había en aquel momento en los Balcanes. El exministro deja su función, el secretario deja su función el primero de agosto. Según afirma, aún no ha tomado una decisión sobre su futuro político en el ámbito internacional. En todo caso, su nombre es mencionado como posible sucesor de Javier Solana para cubrir el cargo de alto representante para la política exterior de la Unión Europea. Los líderes de gobierno de la Unión Europea decidirán este otoño boreal ¿quién sucede a Solana? Los cadáveres de 12 personas, 11 hombres y una mujer, fueron hallados al borde de una carretera en el estado mexicano de Michoacán. Al parecer, los cuerpos mostraban signos de haber sido torturados y con impactos de bala. En el lugar de los hechos se encontró una carta con un texto amenazante. En el mismo sitio, cercano a la localidad de La Huacana, también se hallaron hace una semana los cuerpos de 4 personas con una carta adjunta. Por el momento se ignoran las circunstancias que rodearon a la matanza, pero en todo caso dos bandas rivales protagonizan actualmente un enfrentamiento en Michoacán para tener el control de la ruta del narcotráfico, cuyo destino final es Estados Unidos. Numerosos hechos de sangre que se atribuyen al crimen organizado marcan a México en los últimos tiempos. El primer ministro holandés Jan-Peter Balkenende y su ministro de Relaciones Exteriores Maxime Verhagen se reúnen este martes en Washington con el presidente estadounidense Barack Obama. Entre otros temas, se tratará en la Casa Blanca sobre la cooperación mundial en la crisis financiera, la situación en Oriente Medio, Afganistán y Pakistán, y el combate al cambio climático. Al término de la entrevista con Obama, los políticos holandeses sostendrán un encuentro con la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. En la agenda también consta una deliberación con el director del Fondo Monetario Internacional, Dominic Strauss-Kahn. El ministro Verhagen dialogará asimismo con su par estadounidense, Hillary Clinton. Estas son las noticias en Radio Nederland, Wereldomroep. Continuamos con la información. Al menos 13 agentes resultaron heridos en disturbios relacionados con la marcha de la Orden de Orange en Irlanda del Norte. En Belfast y otras ciudades, los jóvenes agredieron a la policía con piedras y bombas incendiarias. Asimismo, los agentes fueron blanco de disparos. La marcha de la hermandad protestante ocasiona cada año tensiones entre católicos y protestantes de Irlanda del Norte. Los católicos no quieren que el desfile se realice por sus barrios. La marcha recuerda la victoria de Guillermo III de Orange sobre el rey católico Jacobo II de Inglaterra. El primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan fue duramente criticado por los medios informativos chinos por las opiniones vertidas sobre los disturbios en Xinjiang. El periódico estatal China Daily, publicado en inglés, escribe que Erdogan debe retractarse. El mandatario denunció que en esa provincia china se ha cometido un genocidio contra los uigures. El periódico recuerda que solo 46 de los 184 muertos caídos durante los disturbios eran uigures. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Cor Duzbeek. Así como Bélgica, Holanda y Luxemburgo formaron el Benelux para poder negociar con más fuerza con sus grandes vecinos de la Unión Europea, los pequeños países del Mercosur quieren estrechar ahora sus intereses. Ese fue uno de los aspectos de la agenda de la visita del presidente boliviano Evo Morales a Uruguay. Carlos Montero ha preparado el siguiente informe. El presidente de Bolivia, Evo Morales, estuvo en Uruguay hasta primeras horas de este martes para relanzar el Urupavol, esquema subregional de Uruguay, Paraguay y Bolivia, y promover un Consejo Sudamericano sobre Drogas que se agregue al Consejo de Defensa ya existente en la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. La prioridad del mandatario boliviano es recurrir al transporte fluvial de mercadería y energía entre el boliviano Puerto Cáceres y el puerto de Nueva Palmira en el río Uruguay, navegando por los ríos Paraguay y Paraná hacia el río de la Plata y el océano Atlántico rumbo a Europa. Agradecer al presidente de Uruguay por las propuestas hacia Bolivia con relación al tema portuario. Sea en Nueva Palmira o Montevideo, tener un puerto en Uruguay para Bolivia sería como tener salida al mar. Realmente saludo esta gran iniciativa como el apoyo a una reivindicación como el consumo tradicional de la hoja de coca, no de la cocaína. Pensamos como relanzar Urupavol a Bolivia, Uruguay, Paraguay, siempre nos ven como países pequeños y frente a la situación energética, como liberarnos de ciertas dependencias, de intermediarios. Presidente, usted planteó las dudas sobre los intermediarios en el tema energético. En el caso entre Bolivia y Uruguay, está Argentina. En el caso entre Paraguay y Uruguay, está Argentina. Y países beneficiarnos en el marco de la complementariedad y no de una competencia. Si hablamos de intermediarios, a veces se crean cierta competitividad y no complementariedad. Es obligación del gobierno debatirlas y, por supuesto, si hay algún problema de intermediación, un derecho de cualquier país, buscar facilidades. El interés de Morales es reflotar la hidrovía, trabada por el desinterés de Brasil, que prefiere reconducir mercaderías del Pantanal o de las minas del Mutum y el Urucum mediante ferrovías hacia São Paulo y también en el futuro al Amazonas. Bolivia pide apoyo a Uruguay para que la Comisión de Estupefacientes de ONU retire a la hoja de coca de su lista de drogas prohibidas, según el vicepresidente uruguayo Rodolfo Nin. Hablamos inclusive del apoyo que el Uruguay le puede dar a Bolivia en la eliminación de la lista de drogas de la hoja de coca, que es una cuestión de uso cultural en Bolivia. Nosotros le decíamos que para nosotros es como si alguien pusiera en la lista de drogas en el mundo el mate o la yerba. Al ser una cuestión cultural, el mascado de la hoja, la mordida de la hoja de coca, es una cuestión inherente a su propia cultura, a la cultura de su pueblo. Además, y con el vicepresidente uruguayo, Evo Morales se reunió con el presidente Tabaré Vázquez y el candidato presidencial del gubernista Frente Amplio, senador José Mujica. Le preocupa que Brasil prepare su independencia energética en 4 años y que baje su demanda de gas boliviano. El embajador uruguayo en Bolivia, Diego Zorrilla de San Martín, relató a Radio Nederland que Urupavol, que data de los años 60 bajo el modelo del Benelux europeo, estaba medio muerto y que los tres socios dominados por mercados de Brasil, Argentina y Chile, permiten así exportar a países mediterráneos. Europaol, si se creó en los años 63, como un mecanismo de coordinación entre los tres chicos, pero no contra nadie, en materia de comercio, sobre todo de integración, un pequeño foro entre los tres países menores del Cono Sur, ¿verdad? Está ahora la gran posibilidad de que se concrete el gasoducto. Va a llevar gas al Paraguay, que lo necesita, en Montevideo, donde se utilizaría no solo para el mercado local, sino está pensando en una planta regasificadora. Sería una salida más para el gas boliviano liquificado en barcos. El presidente Evo Morales busca así reducir las presiones de los vecinos grandes sobre el precio de su energía y ofreció suministrar gas para un buque regasificador que se instalará en el puerto de Montevideo, con el fin de proveer a Uruguay y Argentina, además de ser eventual aporte de electricidad al sur brasileño. Fue Carlos Montero desde la sede del Mercosur para Radio Nederland. El presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, ha dado un ultimátum para que el gobierno de facto lo restituya en el poder a más tardar durante las negociaciones que se reinician el próximo fin de semana en Costa Rica. Mientras tanto, desde Honduras se levantan voces que aseguran que el país tiene problemas graves más allá de Manuel Zelaya o Roberto Micheletti, que no están en la agenda de los mediadores. El periodista independiente Manuel Torres Calderón advierte que la problemática del país es mucho más compleja que la disyuntiva Zelaya-Micheletti. Beatriz Díaz conversó con el señor Torres. Señor Torres Calderón, entramos ahora ya en la tercera semana tras el golpe de Estado que derrocó a Zelaya y el debate se sigue planteando en términos de restitución sí o restitución no de Zelaya en su cargo. ¿Se perciben dentro de Honduras otras posturas que no estén en un extremo o en otro? Fíjese que el país, a lo largo de todo este año y con antecedentes incluso del año anterior, Es un país que ha sido arrastrado a posiciones muy maniqueas, a muy polarizantes, olvidando que Honduras es escenario de una crisis múltiple. Nosotros llegamos a esta situación que estamos viviendo producto de varias cosas que se han juntado al mismo tiempo. Una de ellas tiene que ver con el agotamiento de la transición democrática iniciada en 1982, y que en su momento, iniciada en un contexto internacional muy conflictivo, era la Guerra Fría, era el conflicto centroamericano, despertó aún así expectativas. Sin embargo, 27 años después, lo que los hondureños tenemos es una democracia electoral, de procedimientos electorales, pero no una democracia real en términos de las expectativas sociales y económicas de la mayoría. Ese modelo venía dando señales claras de entrada en agotamiento y crisis. Una de ellas es el desencanto de la población con respecto a los políticos y que se reflejaba en un abstencionismo creciente. El propio presidente Zelaya ganó las elecciones de noviembre del 2005 con apenas 23% de los votos válidos, o sea, casi uno de cada cuatro hondureños. A esa crisis que nos hacía la pregunta de cómo reimpulsar la democracia hondureña, cómo sacarla de su agotamiento, pues se le ha sumado esta crisis de alguna manera coyuntural, aunque profunda, que más bien nos mete en la perspectiva de que en lugar de encontrar respuestas correctas, más bien nos lanza de vuelta hacia el pasado. Es una situación muy complicada, muy difícil. La situación y el tema de Honduras realmente no está en la mesa de negociaciones, no está la situación económica, no está la situación social, no están temas tan impactantes como la pérdida de la institucionalidad en Honduras. Esos no son temas que están en San José. El tema central, lamentablemente, aunque lógico, tiene que ver con golpistas versus presidente Zelaya. Sí, porque además precisamente nosotros lo percibimos en nuestro propio medio, en Radio Nederland, porque en los artículos siempre salen comentarios, ¿no?, de lectores o de oyentes, y efectivamente parece que o se está en un bando o en otro, como que no hay espacio para los matices. No, los espacios para los matices se perdieron, pero de alguna manera también hay que reconocerlo como lógico. Yo ejerzo un periodismo independiente y es un periodismo cada vez más difícil porque se cierra frente a opiniones demasiado contrastantes. Pero le decía que de alguna manera era lógico porque lo primero y lo que debemos tener claridad en Honduras es que este fue un golpe de Estado y que este golpe de Estado crea un marco mayor de ilegitimidad, que es un golpe de Estado no solo dirigido contra el presidente Zelaya o contra el proyecto político regional de Chávez, que también está en la controversia, sino que es un golpe de Estado que va mucho más allá, tiene que ver con nuestro modo de resolver los problemas o dentro de la democracia o fuera de la democracia. Entonces, las repercusiones de este acontecimiento apenas estamos empezando a vivirlas en Honduras. Lo importante sería que la comunidad internacional también tuviera conciencia de eso y de que al mismo tiempo que auspicia negociaciones, digamos, al más alto nivel entre los protagonistas, le pusiera atención a los temas que toda crisis de esta naturaleza desencadena, entre ellos el tema de los derechos humanos, el tema de que la represión no comience a convertirse en guerra sucia y de que la posibilidad de la libertad de expresión se mantenga por lo menos en márgenes apropiados. Era desde Tegucigalpa el señor Manuel Torres Calderón, periodista del Inventario. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La extrema polarización política y social en torno al golpe de Estado en Honduras ha llevado a hacer de los medios el blanco sobre el que se lanzan todos los dardos los sectores en pugna. Un comentario de José Cepeda. En medio de la bataola no se pide a los medios que informen, sino que estén de acuerdo con los puntos de vista particulares de cada cual. No hacerlo condena al infierno verbal a los culpables por delito de diferencia. La disputa comienza por el nombre otorgado a los hechos que significaron la salida en pijama del país del presidente Manuel Zelaya. Para los partidarios de su defenestración, se trató de una acción legal ordenada por la Corte Suprema de Justicia y avalada por el Congreso Nacional. Para el resto, es decir, Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Río y la inmensa mayoría de los países del mundo en forma individual, se trató de un golpe de Estado. La diferencia estribaría en dos hechos sustantivos: que la acción estaba respaldada por los poderes del Estado y que la destitución fuera incruenta. Ambas cosas son efectivas, pero inciertas. Si había pleno respaldo de los poderes del Estado, ¿por qué se recurrió a la fuerza y no a los métodos democráticos jurídicos, como por ejemplo la acusación formal al presidente de la República? No se puede pretender defender la democracia acuchillándola. La violencia es siempre una claudicación. El pensamiento totalitario odia la democracia porque esta parte de un principio para él inaceptable, la legitimidad del disenso. En segundo término, un golpe de Estado es ni más ni menos que la destitución violenta del mandatario y su reemplazo por personajes no elegidos por voto popular. Que sea o no sangriento, que tenga apariencia legal, son ingredientes de la estrategia escogida y no del golpe mismo. ¿Había razones para estar descontento con Manuel Zelaya? La respuesta es un gran sí, pero ello no justifica la fractura del orden constitucional. Hay quienes creen que el periodismo no debe tomar partido, que debe limitarse al relato para que los integrantes de la sociedad saquen sus propias conclusiones. Es una verdad a medias. Es cierto que el mejor periodismo trata de explicar el mundo para que la gente lo entienda mejor. Es cierto que el mejor periodismo es aquel que combina la independencia, el rigor informativo, la búsqueda de la verdad y la pluralidad de opiniones. Pero es totalmente falso que el mejor periodismo no tiene bandera. Sí la tiene, y ella posee los colores de la misión de la institución que representa y los valores ético-morales de la sociedad en la que trabaja. Radio Nederland busca en tal sentido ofrecer información a aquellos que la necesitan y defiende los principios de la sociedad democrática holandesa. Ello es, defensa irrestricta de la democracia, condena explícita a las rupturas institucionales, reivindicación del Estado de Derecho, defensa de los derechos humanos, solución negociada a los conflictos locales e internacionales. En resumen, tal como lo dijese el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, se es demócrata por convicción, no por conveniencia. Bolivia registra un récord de reservas a pesar de la crisis y estima que crecerá un 4% al término del presente año. Menos claro es el destino que le está dando el gobierno de Evo Morales a esas reservas, ahora que se está a 6 meses de los comicios generales. Alejandro Pintamalli entrevistó a Horst Greve, presidente del directorio del Instituto Prisma y exministro de Estado. Señor Greve, estamos viendo que a pesar de que el país cuenta en la actualidad con una reserva en dólares bastante importante, entre 5 y 6 millones de dólares, llama particularmente la atención que hasta ahora parecería que el gobierno no tiene planes claros acerca de qué destino darle a estas reservas. En primer lugar, yo precisaría la cifra. Estamos hablando de un monto muy próximo a los 8 mil millones de dólares en reservas internacionales y que son netas, diríamos, puesto que no están comprometidas en términos de deudas. La utilización de estas reservas, sin embargo, tiene restricciones jurídicas. Son reservas de la nación administradas por el Banco Central de Bolivia, de tal manera que no son reservas que están a discreción del gobierno. El origen de estas reservas es el incremento espectacular que ha habido en los precios de las exportaciones bolivianas de hidrocarburos, de minerales y de alimentos, cosa que entre tanto ha cambiado de signo. Por lo tanto, más que unas reservas para gastarlas, son un fondo para estabilizar y garantizar la solidez monetaria de la economía. No obstante, pareciera que bueno, el gobierno echa mano a estos fondos o tiene pretensiones de darle alguna utilidad, pero insisto, no está tan claro qué destino darle. Bueno, ahí el primer problema es precisamente la ausencia de una estrategia de largo plazo para el desarrollo económico. El gobierno ha modificado el marco jurídico del país a través de una asamblea constituyente y ahí se han mezclado las cosas, puesto que hay muchas autoridades actuales que consideraban que esa nueva constitución política del Estado era la estrategia. Y eso es un error. Una estrategia de desarrollo es algo bastante diferente a una constitución política. Por lo tanto, hay un déficit de tipo estratégico, hay un déficit en materia de interpretación de la situación global. El gobierno no solamente no tiene una estrategia de largo plazo, tampoco la tiene para el corto plazo. Pero la ecuanimidad tendría que afirmar también que el resto de los sectores no está en mejores condiciones. Ni los partidos de la oposición, ni las instituciones prefecturales, ni el gremio empresarial, ni siquiera los intelectuales están hoy en día en condiciones de presentar una estrategia de largo plazo que tome en cuenta las condiciones institucionales, incluyendo una dimensión importantísima de reservas monetarias. Horst Greve, presidente del directorio del Instituto Prisma y exministro de Estado de Bolivia. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El cotidiano francés Le Monde anuncia que Europa producirá energía solar del Sahara. El diario hace referencia a los planes de un consorcio alemán para construir centrales termosolares en el desierto africano. La electricidad generada se conducirá hacia Europa a través de cables de alta tensión. El diario español El País señala que la juez hispana Sonia Sotomayor ha sido elegida por el presidente estadounidense Barack Obama para ocupar un sillón en el Tribunal Supremo. Antes de ser nombrada, Sotomayor se tendrá que someter a un interrogatorio en el Senado. Otro periódico español, La Vanguardia, informa que Myanmar, la antigua Birmania, prepara la amnistía de presos solicitada por las Naciones Unidas. La amnistía será concedida por razones humanitarias y para las personas que puedan participar en las elecciones del 2010. El Financial Times de Gran Bretaña publica que en Francia más de 300 trabajadores de una empresa proveedora de repuestos automóviles amenazan con hacer estallar la fábrica. Los trabajadores de la empresa, que fue declarada en quiebra, exigen una indemnización de 30.000 euros por persona. El Frankfurter Allgemeine de Alemania escribe que la CIA recibió órdenes del entonces presidente George Bush de detener o matar a presuntos dirigentes de la red terrorista Al-Qaeda. La orden se habría dado poco después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El suizo Tages-Anzeiger informa que un video, revelado por medios británicos, da parte de la extrema brutalidad cometida contra prisioneros iraquíes por militares ingleses. El matutino holandés de Telegraph revela que el gimnasta holandés Yuri van Gelder, campeón del mundo en la especialidad de anillas y actual medalla de oro europeo, dio positivo a la prueba de cocaína. Y así concluye la matinal de este martes 14 de julio a través de Radio Nederland Wereldomroep, la radio que nos acerca. Operador Rob Noten. En nombre del Departamento Español, Patricia Karpovich y Cordus Weick les agradecen la sintonía. Desde Hilversum en Holanda, muy buenos días.